Sandro Aristimuño en Cosas Tuyas. Tenés tres discos. Sí. ¿No? Pero antes de eso, en el 2001 recién viniste a Buenos Aires. Sí. ¿Cómo? Porque tu primer disco es en el 2004. Pero, ¿cómo fue eso de venirte a Buenos Aires ya a instalarte en el 2001? Justo un año que fue terrible. De crisis, de cambio, de... de mierda. Sí, de mierda. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, listo, me voy a Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Porque Dios atiende en toda parte, pero tienes... No, en realidad me vine a Buenos Aires porque seguía a una mujer que se vino a estudiar acá, que es mi mujer ahora, digamos. Uh-huh. Y ella se vino a estudiar y yo me quedé en el interior y la extrañaba muchísimo, y nos entrañábamos mucho. Uh-huh. Y hasta que decidimos que yo me venía para acá. Uh-huh. Y un poco, bueno, fue duro lo del 2001, sobre todo porque no se editaban discos. O sea, yo iba a llevar el demo de Azules Turquesas, que es mi primer disco. Exacto. Y era, me miraban con cara de, ¿quién te crees que sos? No, o sea, no lo saca ni Diego Torres un disco, vas a sacar vos un disco, que sos del, o sea... Sí. Si era difícil, bueno, fue doblemente difícil. Claro. Exactamente, encima, eso iba. Encima, claro, encima, o sea, no tenía un respaldo. Fui yo con el demo, digamos. Pedía reuniones, intentaba comunicarme con el más alto de los cargos, a ver si. Obviamente no me daban ni bola, o sea. Entonces, bueno, empecé a repartir el disco por todos lados. Eso fue como la primera. Grabé el disco acá en Buenos Aires. Gracias a unos amigos que tenían un estudio que son del sur, tenían un estudio que grababan gente del interior. Uh-huh. Y me dieron el estudio por 3 días así para que grabe el disco, lo grabé. Y ahí arranqué, qué sé yo. Pero en realidad vine a Buenos Aires por eso. Vine a seguir a mi mujer, digamos, a estar con ella. Uh-huh. O sea, después, me encantó la idea de poder hacer mis canciones. Incluso creo que me iba a venir, de alguna manera me iba a venir porque... En Viedma o en el interior es como muy difícil hacer tus temas. La gente no. O sea, tenés que ir a algún teatro o algo y los teatros que hay no. Bueno, es un tema muy difícil, ¿no? Ideológicamente, el interior es como muy muy lento y muy. Compran todo lo de acá, de Buenos Aires, como quizás nosotros, los de Buenos Aires, compran a Europa y observan todo eso. Bueno, es un poco una escala. Todo como que va saliendo, ¿no? Como si fuera otro país. Todo va saliendo para el puerto. Sí. Entonces, en algún punto, cuando empecé a hacer mis canciones, me la vi medio fea, porque digo, bueno, iba a los lugares y a pedir para tocar cuando hacía canciones en Vietnam, digamos, la última etapa que estuve ahí. Ajá. Y era muy difícil, ¿viste? Ya me preguntaban de quién hacía temas, o sea, ni siquiera... Ah, sí. Como cuando tenías el grupo con tus amigos. Claro, porque en realidad, bueno, ese grupo salió por eso también, porque no los no sé si los dueños de los bares, pero sí toda la gente que va a escuchar o que consume música, sí, sí, le gusta ir a los conciertos a escuchar las canciones en vivo de los discos que tiene, digamos. Sí, sí. Entonces sí. Pide tienen el, no sé, Maná y te pide Maná, ¿entendés? Cuando quieren ver a uno que hace Maná, no quieren ver a uno que haga. Y en algún punto creo que tiene que ver con que, bueno, también es muy difícil de que lleguen artistas al interior también, que hacen sus temas, ¿no? Entonces, en algún punto, ellos quieren como tener esa sensación de que están viendo al de Maná, ¿viste? Exacto, exactamente, exactamente. Entonces, o sea, te dicen, bueno, está bien, cantate una tuya, pero después cantame 10 sí, de obvio, otro. Obvio. O sea, una obvio, te la banco. O una, ¿no? Sí, una puede ser. Yo no, bueno, me acuerdo con Marca Registrada, esa, la banda esta de covers, yo ya ahí arranqué a hacer mis canciones y por ahí me echábamos entre 5, una mía, y nada, bueno, la gente, nada, sí. O sea, pasaba, claro. Pasaba esa canción, claro. Pasaba. Flotar Azules Turquesas, que es tu primer disco. Sí. Ya viniste de Viedma con una valijita llena de canciones, con el disco bastante armado, y lo grabaste, o no, surgió, despuntó acá todo. Surgió acá. Tenía muchas canciones hechas en Viedma, pero me pareció interesante también componer en el lugar. Me gusta mucho componer en el lugar donde estoy, digamos, donde voy a vivir. Sí. Bueno, fue una manera de no sé si en algún punto decirlo, pero es como algo de, como si fuera un diario personal el disco, ¿no? Mm-hmm. Como la llegada, y yo hago discos como que intento transmitir lo que me está pasando en ese momento. No puedo hacer un disco, o sea, tengo muchas canciones viejas que no las volvería a sacar, digamos, porque me parece que no tienen que ver con lo que estoy viviendo ahora. Entonces un poco me pasó eso. El primer disco tenía canciones de la adolescencia que no me cuadraban con esta cosa de madurar rápidamente, porque ya estás en una ciudad y tenés que empezar a maquinar solo tu forma de vivir, ¿no? Y de no estar con tus viejos y no tener un respaldo económico, ¿no? Uh-huh. Empezar a ir a pagar las cuentas vos, ¿no? A madurar de repente, ¿no? Y una cosa me pasó eso, y mis canciones que traía de Viedma eran como bastante adolescentes y hablaban, y entonces quería como hacer algo acá de lo que me estaba pasando. Y Azules Turquesas un poco es eso, es un poco las letras. Creo que es el disco más sureño, digamos, de los tres. Sí. Por el hecho de que cuando me vine acá extrañaba muchísimo también la tranquilidad del pueblo, el aire, el... Bueno, todo el extremo de lo que es esto, digamos. Yo tenía el río a dos cuadras, césped, iba con mis amigos a tomar mate. ¿Y acá dónde estás? Aire libre. ¿Estás en dónde, por dónde vivís? En Almagro. Claro. Sí. El río es cuando se inunda. Bueno, los peces son la bolsa de basura. Totalmente. Que, viste, se tapa todo y sí. Fuga, se abre el agua en dos. Cañón que se quiebra lento. Ese asunto de la ventana, porque así se llama tu segundo disco. Y yo cuando leía, digo, ese asunto de la ventana, digo, ¿qué? Digo, ¿de dónde sacaste el título? Y yo me dije, me imaginaba, ¿no? Pensando como vos pensarías el título de una obra, dije, algún día se colgó mirando detrás la ventana y habrá pensado qué hay ahí. Bueno, y eso también es la segunda etapa de... El diario continuaba y sí, yo, o sea, para mí los tres discos es como una trilogía en realidad. Se podría haberse sacado los tres en una cajita. Y el último se llama 39 grados. Me parece porque tienen mucho que ver entre sí también, tienen como una conexión. Uh-huh. Y ese asunto de la ventana es por, bueno, básicamente después de estas Azules Turquesas y de recordar un poco todo, ya el estar en la ciudad y lo que te contaba me empezó a enfermar un poco, digamos. Mentalmente y físicamente tuve como unos problemas, unas fobias y... Sí. Y todo ese disco lo hice, o sea, observando la vida a través de una ventana. De estar meses encerrado en casa, tocando la guitarra y haciendo canciones, y de a poquito ir saliendo afuera otra vez, y me agarró como una... Bueno, la fobia, ¿no? La de no poder estar con mucha gente alrededor, no salir a la calle, tener como miedo. Escóndeme en tu cueva de murciélago y no me saques más. Hay afuera un lobo tan hambriento, si esperando matarme, comiéndome de poco, dejando que me muera. Esas cosas por ahí no, ahora no las veo mal, las veo como que artísticamente me sirvieron muchísimo, ¿no? Estar ver las cosas de otro plano. Totalmente. Y bueno, y ese asunto de la ventana habla de eso, digamos, de todo lo que yo veía a través de la ventana de mi departamento, ¿no? Ajá. Entonces, un poco veo, me imaginaba historias de del edificio del vecino de enfrente, o del pedacito de cielo que parecía en un ángulo nada más, o que el sol entra en una, en un determinado momento del día. Y son cosas que en realidad, viste, la gente por ahí piensa que son comunes, pero para mí eran como muy fuertes, ¿no? Digo, al porteño le parece totalmente común bajar un ascensor y subir un ascensor. Claro, exacto. Y a mí no me parecía para nada común. O sea, que todos tengan la llave de mi edificio también, viste, que allá cada uno tiene su casa y su llave dentro. Claro. Y acá todos tienen la llave. ¿Qué onda? Hasta que vende diario tiene la llave. Claro, ¿no? Y sí, realmente es como que es mucha, es en algún punto, bueno, ahora con 39 grados, le empecé a encontrar la vuelta a todas esas cosas, ¿no? Y darle una manera artística a todo eso. Digo, también tiene que ver con una comunidad y sentirse que abajo de tuya hay gente, arriba también, en el edificio, y de repente le encontré como el lado positivo también, de que quizás acá la gente está muy unida también en algún aspecto, ¿no? Y físicamente. Arriba, claro, ahí arriba, abajo, al costado y al físicamente otro costado. Físicamente estás unido a, y si tenés, viste, ojos de rayo láser, mirás al de al lado lo que está haciendo. O sea que en algún punto, 39 grados, el último disco habla mucho de eso, es como un delirio y un poco eso. Ponele, imaginarse que puedo mirar a través de una pared y le puse 39 grados porque me gustaba el título, pero en realidad habla de un poco de transformar las cosas de un lado más artístico, ¿no? Entonces, el delirar, el poder ver las cosas no tan común, no tan sin pensarlas, sin quizás buscarle el juego o intentar. En algún punto me hace acordar cuando era chico, ¿viste? Cuando sí. sos nenito que agarras un muñeco y pensás que es una persona, sí, y empezás a, como, a jugar. Y realmente te crees la historia y todo. Bueno, y creo que la música, o por lo menos lo que yo quiero lograr con la música, es volver a esa sensación de poder ser una planta o poder ser un, no sé, otra cosa, ¿no? La música, lo bueno que tiene también es eso, que no tenés que ser hombre. Sí, hombre. Ya sos para la vida. Entonces, un poco jugar con eso y de repente jugar a ser objetos o jugar a ser una pared, el aire, ¿no? Y 39 grados habla de eso. Ya es como que ya me situé en la ciudad y le empecé como a encontrar la parte más agradable. Rojizo vendaval, conoció la sal en la fiebre que nació. Temblaba de mis labios, salía. El proceso creativo, viste que hay mucha gente que dice: yo me levanto a las 7 de la mañana, escribo hasta las 10, desayuno hasta las 11, leo el diario hasta las 12, sí, sí. Después almuerzo, me duermo a las 7, a las 3 vuelvo a escribir. Sí. Hay gente que tiene ese método de laburo. Que sí. ¿Vos cómo te plantás para decir, bueno, voy a sacar un disco? ¿O vas escribiendo canciones? Y decís, sí, en realidad. Tengo 12 canciones y digo, bueno, voy a. En realidad voy escribiendo un disco, digamos, voy escribiendo canciones, perdón, pero jamás las pienso para un disco, digamos. Porque eso también en algún punto me coarta un poco, ¿no? Me hace trabajar sobre un concepto que quizás lo puedo armar después. Y entonces hago muchas canciones y después voy viendo cuáles pongo, cuáles no, y voy como armando todo un rompecabezas y un concepto muy muy muy marcado, que es lo que intento hacer con los discos, ¿no? Que tengan como un concepto Y entonces hago canciones casi todo el tiempo, digamos, estoy haciendo canciones. Lo hago más que nada naturalmente, por un placer personal. Así no sacara discos y así no tocara en vivo, haría canciones igual, digo, no. No es que las pienso en formato de disco o para vender o para que... Sí, quizás pienso en algún momento por esto del concepto de los discos y de tener como una línea ideológica y general. Sí pienso mucho en la gente que lo va a escuchar. Creo mucho en el oyente, en el receptor de los discos. Sí. Pienso mucho, respeto mucho al oyente y por eso es que quizás... El ser un artista independiente también me deja, en algún punto me hace mucho más feliz porque puedo pensar las cosas a mi manera, poner la tapa que quiero, poner las canciones que quiero poner, si quiero poner 30 pongo 30, si quiero poner 5 pongo 5, el tiempo de la duración, cómo tocar en vivo, qué ropa ponerme, o sea, ya viste, las multinacionales están haciendo las cosas muy muy mal y, uh-huh. y ya hay músicos que son una lata de Coca-Cola. De un momento un gesto se convierte en fría calavera y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer. Lisandro Aristimuño, en Cosas Tuyas. ¿Cómo se abren las ventanas dentro de mi casa nueva? ¿Dónde corta el brillo de la noche desde tu ceguera? ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? Descargue de todo, estaré subiendo la escalera envuelta en la nostalgia de tu perfume. Volveré a caer otra vez, otra vez. Cosas Tuyas. Radio Inter.